Pues el coche y muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días. Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa. Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 919-18-1151. 919-18-1151. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Ser Podcast. Buenos días, Pino. Te acabo de mandar un sobre, pero no tiene balas ni navajas, tiene árnica. Para el escozor que se va a llevar usted el martes que viene. Sabe que van a palmar, ¿no? Le voy a leer una cita para que sepa por qué van a palmar. Dice así: para adueñarse de la voluntad de las masas, hay que poner en circulación ideas muy toscas y asequibles, porque las ideas difíciles no llegan a la muchedumbre. Y como entonces va a ocurrir que los hombres mejor dotados no van a tener ganas de irse por las calles estrechando la mano del honrado elector y diciéndole majaderías, acabarán por triunfar aquellos a quienes las majaderías les salen como cosa natural y peculiar. ¿De quién cree que la cita? ¿Del moño sobre Ayuso? No, Pino. Es de José Antonio Primo de Rivera. Conferencia en el Círculo Mercantil de Madrid del 9 de abril del 35. No se olvide que Isabel Natividad viene de Falange y la niña me viene muy bien enseñada. ¡Hala! ¡Buenos días! ¡A levantar España! La píldora de... el señor Morales. Ana, te estoy mirando y me estoy riendo y ahora explicamos un poco por qué. La componenda que estamos haciendo. Madre mía. Bueno, pero el caso es que casi sin enterarnos, entramos en mayo, nos queda solamente una semana de estado de alarma. Otra cosa es el estado de la pandemia, de la economía, de la vacunación y el estado de la política. Madrid nos agobia tanto ya a todos que vamos a intentar desengrasar de alguna manera. Así que charlaremos un momentito sobre Madrid, pero vamos a hablar en un rato con un creador cultural que hace unos días además decía en una entrevista que estamos en un momento en el que hay que cuidar mucho lo que dices porque te montan el circo por cualquier cosa, ¿no? No le vamos a tirar demasiado la lengua porque es muy buena persona y no queremos tampoco que nos coja manía, pero lo hemos traído con nuestros corresponsales, luego lo saludamos. Y nuestros corresponsales o excorresponsales son Ana Fuentes, que estuvo en China y en Nueva York, que ahora dirige el programa de consumo de la cadena SER, Código de Barras, colabora con El País. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días. Rafael Minder es suizo, trabaja para el New York Times con base en Madrid. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Buenos días, Javier. Y nos solíamos encontrar en el Open de Tenis de Madrid, o solíamos ir juntos de vez en cuando, pero este año es muy complicado ver un espectáculo deportivo en directo, ¿eh? Es más complicado, pero han logrado tener público, van a venir 5.000 personas casi todos los días y eso en sí es un hecho. Es un tercio del aforo. Íñigo Domínguez escribe en El País después de 15 años como corresponsal en Roma. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días. Hola, buenos días. Y Hans Gunter-Kellner informa desde nuestro país para la Deutschlandfunk Radio. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días. Hola, muy buenos días. Estás colocándote el micrófono, por lo que veo. No, estoy aquí y así, ha sido, no se me escucha bien. Ha sido, sí, se te escucha. Es que me reía al principio porque cuando estábamos a punto de arrancar esta hora de radio, pasa lo siguiente. Claro, en el estudio hay unos protocolos que son muy complejos. Tenemos que estar a 2 metros cada uno. Mira que es grande este estudio, Ana. Es enorme, pero ya tenemos un pupitre por aquí instalado. Sí. Entonces, claro, como luego vienen, estamos vosotros, Hans y Íñigo, estáis fuera, estáis en casa, pero nosotros tres estamos aquí, pero viene un invitado que es un cuarto, entonces... En la mesa no hay tantos metros de distancia como para que esté a 2 metros del siguiente. Y entonces cuando estábamos empezando la hora de radio, entraban aquí dos compañeros cargando con un pupitre, una mesa de despacho, ¿no? Que por un momento parecía que estaban trasladando, no voy a decir el qué, parecía una procesión de Semana Santa casi, ¿sabes? Parecía que llevaba una virgen. Ahora lo que pasa es que me tengo que sentar. Claro, entonces ese pupitre con ese micrófono es para ti, Ana, y así cuando venga el invitado se puede sentar en esa esquina de la mesa. Así que tú siéntate ahí. Para dar una conferencia. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, pero si es a 3 metros. Ya, hombre, pero... Pero habéis valorado el Feng Shui también, al colocar el pupitre. Sí, no, no, está orientado a 15 grados este, no te preocupes, está todo controlado. Oye, me gustaría preguntaros de 0 a 10, ¿cuántas ganas tenéis de que pase todo esto? Hombre, yo no sé si especialmente Hans y Rafael estáis escribiendo, no ya demasiado, sino algo de la campaña electoral, o os mantenéis al margen y afortunadamente podéis seguir con vuestras historias. Bueno, yo creo que no se puede mantener al margen porque si uno tiene radio o internet, es el monotema de esas últimas semanas. Entonces, pero sí que creo, yo siempre digo, el corresponsal es como un fotógrafo que tiene un zoom y se puede acercar o alejar. Y eso ahora mismo es acercamiento completo que no interesa afuera. Los españoles no están siguiendo el tema de Cuomo en Nueva York, que apasiona a Nueva York, pero obviamente no apasiona a toda España. Y yo diría es un poco eso. Y también yo creo con este Zoom, si nos alejamos, podríamos preguntar realmente para qué y por qué. Elecciones adelantadas. La derecha aquí desde 3 décadas, si gana, ¿cuál es el tema? ¿Dónde está la noticia, no? Gana la derecha en Madrid. Gana la derecha en Madrid no es noticia. El gobierno central no le va a afectar mañana este tema. Y el juego interno del PP y eso no lo veo tan claro. Dicho eso, hay con este Zoom, alejándonos, podríamos decir hay un par de cosas interesantes. Una, yo creo, es un poco el tema de si España ha aceptado o no el final del bipartidismo. Yo veo esas elecciones un poco en esas claves. Y el otro es que yo creo que España está en un momento de tanta polarización que cualquier fuego que se puede encender, se va a encender. Entonces, una elección como esa es terreno ideal. Hans. Bueno, ya la semana pasada era la voz disonante y yo no estoy de todo de acuerdo, pero bueno, también nunca mi trabajo, ¿no? ¿Cómo? Nunca estás. Nunca estoy de acuerdo. Bueno, en eso consiste la democracia también, ¿no? Totalmente. Estaría en bien eso consiste ser alemán, Rafael. Sí, que estaría bien que los políticos también serían capaces de articular sus desacuerdos y argumentar y discutir sobre ellos en vez de hacer realizar una campaña del vacío, ¿no? Yo pienso que sí, hay varias cosas que sí yo veía desde el principio de la campaña ya, es decir, cuando se anunciaron que iba a haber elecciones, yo propuse eso como tema para la redacción, porque yo creo que sí, por una parte, el Partido Popular intenta articular aquí atacar al gobierno español, ¿no? Verlo como un primer hito, y así es, en campaña parece que aquí se vota si Sánchez sigue en la Moncloa o no. Y durante la campaña, sobre todo la última semana, yo creo que es una cuestión importante, y en Alemania eso interesa mucho, es cuál es nuestra postura o la postura de los partidos en España, sobre todo el Partido Conservador, frente a Vox, ¿no? A la extrema derecha. Ha habido ahí acontecimientos importantes. Y bueno, y luego, lamentablemente, es noticia también el increíble vacío de la campaña, es decir, no hay argumentos, es francamente la peor campaña desde que vivo en España, y eso son 20 años. En mi vida he visto una campaña tan vacía de argumentos en las que solamente se grita cada vez más alto slóganes que son la nada, ¿no? Teniendo en cuenta que además la política autonómica tiene competencias muy concretas para el día a día de las personas, como son sanidad y educación, y no escuchamos absolutamente nada. Y yo creo que eso, francamente, los políticos deben pensar si realmente hacen un bien a la democracia está dando tanta influencia a los spin doctors, a los asesores de comunicación, porque si los políticos se comportan de esa forma es porque alguien se lo dice y ellos obedecen, y esto es una amenaza para la democracia. Si democracia consiste en argumentar e intercambiar posturas diferentes, también, o confrontar también de forma acolorada si quieres, pero si se queda esto en un vacío, la democracia está amenazada. Yeah. Bueno, yo creo que hasta aquí lo que vamos a hablar de las elecciones en Madrid, como decía alguien esta semana. Estoy deseando que lleguen las elecciones para que así podamos volver a hablar de lo que hablamos siempre, que es Madrid, al fin y al cabo, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo siempre me he preguntado, y lo he dicho en voz alta muchas veces, quien nos escuche desde Teruel, por ejemplo, o desde Alicante, supongo que tiene que estar un poco cansado de todos nosotros y de todos ellos al mismo tiempo, ¿no? Ya podemos conectar con Ana. Aquí estás estoy. Por ahí, Ana. Te tengo enfrente, podemos jugar al póker también. Ya está ubicada en su posición de corresponsal en el otro lado del estudio, para que podamos ser cuatro con la distancia social que marcan los protocolos. ¿Nos puedes escuchar? ¿No llevas cascos? No llevo cascos, pero vamos a intentarlo. Vale. Oye, yo quería hablar contigo de una cosa, Ana, y es esto que ha anunciado Joe Biden, una idea tan peregrina como subir los impuestos a los más ricos. Alguien se le ha echado encima, bueno, muchos se le han echado encima, lógicamente, como si esto no lo vieran venir con un hombre, o a partir de un hombre con la mentalidad democrática que tiene Joe Biden. Yo creo que también convendría recordar que el tipo máximo en Estados Unidos es de 35%, si no recuerdo mal, ¿no? 35%. Estaba en 35%. Si lo bajó después Trump. Al final ha sido un viraje tremendo que ni siquiera la gente que iba siguiendo a Biden se esperaba hace un año de Biden, ¿no? Y ha sido magistral porque lo que hace Estados Unidos arrastra al resto del mundo. Entonces, lo que se cree es que esto va a ser un punto de inflexión, un giro del guión por completo. Es muy importante que desde la Casa Blanca se diga que esto de la economía del goteo, que si inyectas dinero por arriba no gotea hacia abajo y no permea hacia las capas menos favorecidas y las clases medias, pues que no funciona, porque se lleva repitiendo y machacando desde Reagan, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Clinton, desde el 93, nadie se había atrevido a subir impuestos y ahora mismo es muy valiente. Vamos a ver también en qué se materializa, porque tiene que pasar pues toda la propuesta de Biden, tiene que ver si se aprueba finalmente. Los lobbies, como sabéis, para cada tipo de impuestos son muy fuertes allí. Entonces vamos a ver en qué se materializa, pero es muy interesante, y además es muy interesante también cómo gente que hasta hace muy poco se llevaba las manos a la cabeza con cualquier cosa que fuera tocar la fiscalidad, porque sabéis que al final enfadas a todos, ¿no?, cuando quieres tocar los impuestos, pues como el Financial Times, como el The Economist, por primera vez dicen, bueno, es que a lo mejor no nos podemos endeudar todo el rato para salir de esta crisis. También hay que recaudar más. Y el hecho de que Biden le diga a las empresas estadounidenses grandes, señores, ustedes están aquí, tienen que tributar aquí, hay que tributar más, necesitamos que haya una forma de plantear lo que es recaudar de forma más equitativa. ¿Os acordáis siempre de lo que decía el millonario Warren Buffett? No tiene sentido de que yo pague menos impuestos que mi secretaria. Exacto. Bueno, pues va un poco por ahí. Vamos a ver en qué se materializa, pero es muy, muy importante. Es curioso que se esté diciendo que Biden está haciendo ahora mismo lo que Obama no se atrevió a hacer, y que lo haga un presidente cuya máxima ambición era ser presidente, pero que lógicamente no tiene una carrera por delante, porque es demasiado mayor incluso para empezar a pensar en la reelección, ¿no? Totalmente, y me encanta que hayan dicho de Biden, es tremendamente aburrido, pero lo que dice es tremendamente radical. ¿Qué te parece? Bueno, me parece primero que él mismo ha cambiado su discurso. Él se presentó como candidato de la transición, y ahora, bueno, era uno de los titulares del New York Times, que ahora es el presidente de la transformación, que no es lo mismo. Y yo creo que ha crecido también por la situación, porque al final, no nos olvidamos, su partido ha ganado las dos cámaras del Congreso, es decir, la posibilidad de pasar esas etapas que Ana acaba de mencionar, de presentar una reforma y no solamente que sea un proyecto que luego lo destrozan en el Congreso, es mucho más real. Entonces yo creo que el momento, obviamente, este momento de pandemia, de crisis total, es, siempre dicen, la crisis tiene que ser oportunidad de cambio también, no volver a lo mismo. Yo creo que Biden lo está tomando, y el hecho de que él lleva tanto tiempo, yo creo que es un presidente que realmente no se la juega, es decir, estaba ayer, me sorprendió mucho leer que Biden fue en el 76 el primer senador que aprobó la candidatura de Jimmy Carter. Es una trayectoria larguísima. Es muy divertido porque una entrevista suya en el año 70 y pico, cuando fue senador, era el senador más joven de Estados Unidos y decía que él había entrado en política para que la gente no pasara toda la vida en política. Bueno, bueno, pues famous last words. Exacto. Pero dicho eso, yo creo que es una persona que no tiene mucho que perder. Al fin y al cabo, él ha logrado la misión, que era quitar a Trump. Y ahora yo creo que él tiene un cierto sentido, parece tener un cierto sentido de su papel en la historia. Es decir, si puede realmente tener un mandato transformador, le interesa. Y eso no se sabía hace 100 días. Pero ahora yo creo que lo tenemos claro. Yo creo que sí. Y digo, igual tenemos que buscar candidatos políticos de 80 años, ¿no? Sí, bueno, lo que decíais de que es tremendamente aburrido, pero tremendamente radical. Yo estaba pensando aquí, tremendamente aburrido, esa parte aquí ya la tenemos. Es que has estado 24 horas con Ángel Gabilondo, ¿no? Por lo que he leído en un reportaje del País. Bueno, no me refiero solo a él, pero bueno, yo he estado estos días por la calle haciendo reportajes de la campaña y yo no sé si son conscientes de los políticos. Bueno, tampoco los periodistas, seguramente. Si son conscientes, somos conscientes de lo cansada que está la gente de las formas que se han adueñado de la escena política, de este estilo de etiquetas. Me ha sorprendido mucho hablando con mucha gente por la calle que todo esto que creen que funciona en los equipos de marketing, de grandes cerebros, de no sé qué, que es, bueno, pues el que viene el fascismo, que viene el comunismo, que no sé qué, hablando con la gente nadie se cree nada, realmente. Yo no sé si funciona o no, pero no sé, en la calle tienes la impresión de que hay en unos despachos una serie de personas pensando estrategias y con un que van a llevar a un resultado, que luego voy a hacer esto, y en la calle notas un abismo increíble entre eso que creen que ocurre y lo que pasa realmente, ¿no? Eso es muy muy desconcertante. También en nuestro trabajo como periodistas, ¿no? Que ves siempre que no sabes bien la realidad cuál es y si la reflejas bien. Entonces, ese divorcio entre la realidad de la política, la realidad de cada uno, hace que ese alejamiento progresivo de los ideales y de las esperanzas y de la confianza en la política, en lo más bello y loable que tiene la política como vocación, que es mejorar la vida de la gente, ves ese alejamiento de las personas de que se decepcionan cada vez más, ¿no? Que ya no esperan nada, que votan porque saben que es su deber y porque piensan que al final uno es menos terrible que el otro, o bueno, parece más buena persona, pero hay un vaciamiento total de la labor de la política en cuanto a eso, lo que decíais, ¿no? De programas, de propuestas, de ideas concretas, de ideas que conmuevan, que convenzan, que hagan pensar. Y esa simplificación es eso. Eso sí que gotea poco a poco hacia abajo y va erosionando la ilusión de la gente, ¿no? Y sí que es muy peligroso, es muy lento, llevamos muchos años, ¿no? Pero yo cada vez que me acerco a eso y lo toco con las manos, te quedas, vuelves a casa pues preocupado, ¿no? Deprimido, sabes que al final, bueno, se votará, ganará a alguien, perderá a otro, ni vendrá el fascismo, ni vendrá el comunismo. Bueno, esperemos, ¿no? Si no, habrá que ir pensando ya en cómo haremos este programa en la clandestinidad a partir del miércoles. Pero la vida seguirá, pero cada vez es todo un poquito peor, ¿no? Entonces, a mí sí, cuando lees estas cosas de Biden, pues dices, joder, ojalá pasara sí, ¿no? Sí. Alguien que bueno, que proponga una serie de cosas que van a funcionar, las ponga en marcha, todo el mundo, bueno, el cambio de estado de ánimo y de recuperar sobre todo la confianza en las personas y en las personas que mandan, ¿no? Tú, Fernando, como narrador, y enseguida la gente va a saber a qué Fernando me refiero, como narrador, ¿cuál es tu relación con los medios de información ahora mismo? Bueno, sigo algunos, pero digamos que me protejo, ¿no? Sigo las cosas para estar informado y las cosas que más me interesan y tal, pero no vivo entregado a la información constante ni a estar constantemente conectado. O sea, me informo por los medios que yo confío, ¿no? Y que me son más, más cercanos, no, ya no ideológicamente, sino culturalmente, ¿sabes? O sea, que hablan de cosas que a mí me interesan. Se escucha poca información cultural, de todas maneras, ¿no? Claro, por eso, bueno, pero yo me la busco, ¿sabes? No espero que me la traigan, ¿sabes? O sea, pues lees cosas de varios países, en varios idiomas, y al final sí encuentras todo lo que quieres. El cine no suele ocupar un primer plano en esta tertulia de corresponsales, pero sí queremos que charlar sobre cultura con personas que hemos vivido pues casi media vida en otras partes del mundo, pues siempre es una buena idea, ¿no? Y más aún si, como dice nuestro invitado, las películas son un viaje, que es una frase que le hemos oído en más de una ocasión. El viernes de la próxima semana estrena un nuevo largometraje que viene avalado como mínimo con un premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, también seleccionado por el Festival de Cannes, clausuró el de San Sebastián. Es Fernando Trueba, lógicamente. Te agradezco mucho, Fernando, que vengas en época de pandemia al estudio, y no sé si estarás harto de entrevistas, porque esto de las promociones de las películas seguramente es un horror para ti, ¿no? Sí, además cada vez hacemos más y como más cortas, y es como una especie de máquina, ¿no? Trituradora, es una cosa, o sea, porque ni siquiera llegas a tener el tiempo de charlar, ya que estás en eso, ¿sabes? O sea, se convierte en una especie de máquina promocional, pues muy parecido a lo que está pasando también en política, estáis comentando ese tipo de cosas. Bueno, aquí ya sabes que tenemos tiempo y solemos charlar con cierta tranquilidad, ya nos conoces, así que tómate el tiempo que quieras para hablar de lo que te dé la gana. Sí me gustaría decirte, creo que todos los que estamos aquí hemos visto la película, habéis tenido la gentileza de permitirnos verla de antemano. Ahora veremos cuál es la crítica que recibes por parte de estas miradas tan diferentes que forman parte de esta charla. Hay una cosa que a mí me ha encantado la película, pero hay una cosa de partida que sí que me gusta y que yo creo que se hace poco, tanto en el mundo del periodismo como en el mundo de la cultura, que es fijarse en hombres buenos. Pues sí, yo creo que estamos en una época que yo no sé por qué hay esa fascinación por el mal o por la violencia o por no sé qué. No digo que eso no forme parte de la realidad y que hay que hablar de ello también y tal, pero hay una especie de fascinación un poco enfermiza, malsana, ¿no? Y obsesiva. Y eso sí que me parece que es peligroso, ¿no? Porque al final encuentras un reflejo hasta en la política, en la calle, en muchos lugares, ¿no? O sea, incluso en el lenguaje de la calle, por ejemplo, hace años no existía eso de el malote, ¿no? El malote que es atractivo, ¿no? Las chicas que les gusta el malote, ¿no? Eso es muy común, sí, ¿no? El glamour del malo. Y eso se refleja muy bien en el cine convencional, no en este, en donde ves a una familia maravillosa, ves unas relaciones que son honestas. Yo no sé cómo te llegó una historia que en principio nos es relativamente ajena, porque es una historia que nace y crece en Colombia, pero no nos es tan ajena, porque tiene que ver con el mundo de la violencia, ¿no? No es tan ajena, es una historia curiosamente universal. Fíjate que el autor del libro, Héctor Abad-Facio Lince, lo escribe 20 años después de que matan a su padre. Cuando se da cuenta, él dice que tiene muy mala memoria, que él se le olvida todo que tenía, y se da cuenta que la gente empieza a olvidar a su padre, y también porque sus dos hijos nunca conocieron a su abuelo. La hija de Héctor tenía un año cuando lo mataron, y Simón, Daniela y Simón no habían nacido aún. Entonces él escribe el libro para que sus hijos conozcan a su abuelo, que es una cosa muy bonita, ¿no? Y hasta tal punto piensa todo el mundo que es un libro demasiado pequeño, limitado, privado, que no lo saca en su editorial donde él sacaba sus novelas, sino la primera edición sale en una editorial como más pequeña, pensando que eso va a interesarle a cuatro personas en Medellín, ¿no? Y curiosamente, como es un libro que está escrito con el corazón y desde el dolor y todas esas cosas, pues no solamente se convierte en un acontecimiento en Colombia, sino que empieza a ser traducido en todo el mundo, y en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Polonia. O sea, yo estaba trabajando con un músico y justo ahí salía el libro en polaco. O sea, y se convierte en un libro, lo lee la gente de todo el mundo. O sea, que cuando algo es sincero y cuando algo está hecho con el corazón, la gente no es tonta, la gente lo detecta, sabe que no le están vendiendo una moto, sabe que le están hablando con la verdad. Hay algo a lo que yo creo que los españoles pues podemos sentir cierta empatía y que tú lo narras, yo creo que magistralmente en esta película, que es el dolor. El dolor de la muerte de alguien que no... Bueno, nadie merece morir, lógicamente, pero la muerte de un hombre bueno. Y claro, hemos pasado por tantos años en este país de muertes innecesarias y de muertes que nos encontrábamos cada mañana en las noticias, ¿no? Y nunca pensábamos en quienes sufrían realmente de manera cercana, porque era su familia, era su mujer, eran sus hijos, era su marido, es ese dolor, ¿no? Sí, en la película yo quería que ese dolor no fuera una cosa abstracta ni un sentimiento de grupo compartido, no, yo creo que el dolor, incluso, o sea, cuando el dolor se le infringe a 1,000 personas, no es un dolor, son 1,000 dolores sumados, ¿no? Entonces quería que en la película eso estuviera contado. No es una película que trata mucho de amor y del amor de un hijo por el padre por el hijo, por las hijas, y entonces trata de esa burbuja, digamos, de esa familia tan amorosa, ¿no? Pero trata del dolor de perder eso, ¿no? Trata también del dolor de perder ese paraíso privado, ¿no? El paraíso en el que vivía esa familia, toda esa felicidad, ¿no? Uh-huh. Que se les va un poco al carajo por... Uh-huh. Pues primero por la enfermedad y la muerte de una hermana y luego por lo que pasó con el padre, ¿no? Entonces trata de las dos cosas, ¿no? Trata de esas dos cosas tan distintas, pero que forman parte de la vida de todos. Todos sabemos lo que es la tragedia, porque no hay ninguna familia ni ningún ser humano que se escape de eso. Y también sabemos que hay momentos de felicidad, ¿no? Hay momentos de...